¿Cómo están, amigos de La Royal? Aquí mis últimos invitados del día de hoy son Rubén González y Ángel Herrera, que nos van a conversar un poco sobre el Centro Cultural Apamuyshungo. Perdón si es que no lo estoy pronunciando de la manera que se merece. Pero muy buenos días con ustedes, bienvenidos. Muchísimas gracias. Soy Rubén González, nativo de la parroquia de Calderón. Muchas gracias por hacernos la invitación y permitirnos salir por medio de este medio de comunicación a los diferentes radioescuchas de la Casa de la Cultura. El Centro Cultural Apamuyshungo es único en todo el país, de acuerdo a las características. Tiene 10.000 metros cuadrados y en él se ubican diferentes espacios. El primer espacio es para los juegos tradicionales, en donde se participa con cocos, tillos, zumbambicos, rayuelas, al huevo de gato, las canicas, etcétera. Otro espacio para la medicina alternativa o los chamanes. Tenemos el Teatro de la Quebrada, un espacio muy grande donde vamos a presentar las festival artístico cultural, las cocinas, las tulpas con sabor a leña y comida nativa. Todos estos se encuentran conectados mediante culuncos o los llamados chaquiñanes, donde encontraremos gran cantidad y variedad de plantas nativas que es digno de conocerlo, por lo que hacemos partícipes a toda la ciudadanía y radioescuchas para que nos visiten el Centro Cultural Apamuyshungo, ubicado en el barrio Oyacoto, comuna de Oyacoto, de la parroquia de Calderón, apenas a 30 minutos de la ciudad de Quito. Y justamente estamos conversando también un poco sobre los juegos tradicionales que se daban aquí en el en la juventud de ustedes, porque en la mía yo tenía los tazos, tenía no mucho los carritos de madera, pero ya como los últimos, las últimas épocas, pero me acuerdo bastante de los trompos, que mi padrastro siempre me hizo jugar con trompos, y la verdad es que es una cosa que le tengo muy cerca en mi corazón. Por suerte todavía le puedo hacer girar al trompo, no le puedo coger en la mano todavía, pero ya avanzaremos de poco en poco. Cuéntenos un poco, ¿por qué se da la idea de hacer los juegos tradicionales en este espacio? Realmente el Centro Cultural trata de recuperar la memoria de nuestros ancestros, la identidad del pueblo calderonense, de los quitucaras, y en especial recordar todo aquello que nuestros padres nos enseñaron a través de los juegos tradicionales. Me dice usted que sabe o está aprendiendo a hacer bailar el trompo. Es una maravilla, porque el padre debe enseñar a su hijo y muchas de las veces el hijo le enseña al padre cómo debe hacer bailar un trompo. Y la verdad es que sí, mi padrastro me enseñó bastante, bueno, bastante decentemente, diría, porque no soy excelente para los trompos, pero sí me bato. En todo caso, es una oportunidad espectacular para todos aquellos que quieran jugar estos juegos tradicionales de su infancia o quieran ver cosas tradicionales del barrio de los calderonceses y quieran comer comida típica. Es una muy grande oportunidad porque van a tener un festival en el Centro Cultural que se va a dar el 27 de julio, que es del día sábado, ¿no es cierto? Así es. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ángela Herrera y también estamos con Rubén González. Revitalizando lo que es la cultura local. Entonces, dentro del festival, del cuarto festival del Reencuentro Calderonense, se encuentra la recuperación de estos juegos. Es una mañana familiar, totalmente familiar, a la cual estamos invitando porque se conmemora los 122 años de parroquialización de Calderón. Ese es el motivo que nosotros hacemos este festival. Entonces, allí se reúne toda la familia de Calderón porque hay espectáculos para niños, grandes, adultos, y todos van a disfrutar. Es eso, que en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, tenemos los juegos tradicionales, como decía Rubén, con las bolas, con los ensacados, las ollas encantadas, acompañados de banda de pueblo. Sí, entonces también la banda de pueblo no puede faltar en nuestras fiestas. Festividad. Exacto, es muy típico nuestro del Ecuador también. Eso en la mañana. A partir de las 11 tendremos una obra infantil de títeres, que también queremos incentivar a los niños a la lectura, y para eso nos está colaborando el Ministerio de Cultura con la donación de libros, leyendas e historietas ecuatorianas para regalar a todos los asistentes al evento. Luego de la función de títeres, que también lleva este objetivo, ¿no?, de incentivar a los chicos a la lectura. Luego de eso tenemos la casa abierta de medicina alternativa. Esto es todo lo que es cuestión de tratamiento de las enfermedades a través de la energía universal. Esto es, va a haber a un maestro en Reiki. También hay limpias energéticas, hay baños para limpiar también la energía, también lo que es el curar con el huevo, con las ramas medicinales, medicina ancestral, ¿listo? Entonces, si usted adolece algo que el médico le ha dicho, ya no hay tratamiento. Por eso existe esta medicina alternativa, y en Apamuyshungo van a estar presentes 10 maestros en este tema. También luego tenemos la agenda artística. Grupos invitados, nos acompaña el grupo de la comuna de Inchapicho, que son grupo de música y ballet muy buenos. Como le decía, no son grupos folclóricos, son personas que investigan el pentagrama de la música nacional, ¿sí? Entonces nos van a deleitar con su música. También está el compañero de Huasipungo, Patricio Robalino, está los compañeros Carlos Hidalgo, que es un compañero gestor comunicador también de la parroquia de Calderón, que nos van a acompañar con su grupo. Está Patricio Morales con el grupo de Libertad Andina también, y un grupo que son amigos conocidos colombianos que vienen desde Colombia, son invitados, que también nos traen su cultura y la cultura más bien de los pueblos de toda Latinoamérica, que se va a traducir en danza, teatro, en una hora de espectáculo. Y justamente estaba conversando al principio que este es el cuarto festival de reencuentro para el Apamuyshungo, perdón si es que no... No, está bien. pero cuénteme, o sea, ¿no es cierto? Ya tiene un poco de historia este festival. Eventualmente vamos a ver quinto año, después tal vez 10, esperemos 15, quién sabe, después 75. Cuéntenos un poco sobre la primera vez que se dio, si ustedes estuvieron ahí presentes como directores o como organizadores. Y de ahí cuénteme cómo le ve la evolución desde el primero que se dio hasta ahora el cuarto. Somos propietarios de Apamuyshungo, y como propietarios nos interesa el participar con la comunidad, y por ello el Distrito Metropolitano, a través de la zona Calderón, nos auspicia y confía en nosotros para llevar a efecto este festival, este cuarto festival. Desde un principio, el municipio nos está apoyando, porque iniciamos con el reencuentro de todos los exfutbolistas, los artistas del mazapán y los artistas de la madera, que Calderón siempre ha salido con ese renombre de la tierra del mazapán. Reunimos alrededor de 200 personas para reencontrarnos y conversar sobre los triunfos, las glorias de Calderón y los avances que tendremos hacia adelante. ¿Y qué diferencias ve usted desde el primer festival que hizo? Porque usted es el propietario, ¿no es cierto?, del centro cultural, hasta, es, bueno, no se da todavía el cuarto, pero la expectativa que se tiene alrededor de este cuarto. La presencia de Angelita como mujer, como artista, ha dado un cambio sustancial en el perfeccionamiento. Ya no lo hacemos de una forma a priori, y sin, ya lo hacemos con una perfección y vamos logrando algo de recuperar la identidad propia. No lo hacemos por folclorizar, no lo hacemos con grupos folclóricos, lo hacemos, como decía Angelita, con grupos que tienen una identidad propia en el Pentagrama Nacional, en los estudios de la danza y, cómo no, expresar, ¿no? Es un espectáculo 10 sobre 10 lo que se presenta el grupo Kerigma de Colombia, con leyendas y tradiciones plasmados en danza y teatro. Las 11:50 de la mañana nos acompaña el día de hoy en la Rayala Rubén González y Ángela Herrera para conversarnos sobre el Centro Cultural Apamuxungo. Cuénteme entonces, ¿cuándo es el festival y dónde podría conseguir más información? Si es que, porque ahorita hemos conversado bastante, sabemos que hay bastantes eventos que se van a tomar a cabo en el festival, pero hay gente que tal vez no nos escucharon desde el principio, cuénteme, y quieren saber más información. Cuénteme, ¿en dónde lo puedo conseguir? Claro que sí, nosotros tenemos nuestra página en Facebook como Centro Cultural Apamuxungo, u otra también es Centro Cultural, Apamuxungo, nada más. ¿Sí? ¿Y cómo se escribe Apamuxungo para aquellos que no saben? ¿Cómo suena? Apamuy, con Y al final, y Xungo, S-H-U-N-G-O, perfecto. Xungo, que significa trae tu corazón. Ah, qué lindo. Apamuy trae, Xungo corazón, atrae tu corazón. ¿Y tienen algún número de teléfono o correo electrónico? Claro, por supuesto, es el número telefónico el 099-544-9832, Ángela Herrera o de Rubén González. El 099-592-7541, Rubén González. Perfecto, ahí queda la invitación abierta entonces para todos, pero una vez más, antes de poder terminar con esto, cuénteme, ¿cuándo es el evento? ¿A qué hora va a ser el evento? ¿En dónde va a ser el evento? Claro, el evento es este sábado, 27 de julio, de 9 a 18 horas, todo el día de un evento familiar. Y lo más importante, que por eso nos apoyan las entidades, las instituciones locales, como es la Administración Calderón, el GAD Parroquial y el Ministerio de Cultura, es porque son eventos gratuitos para toda la familia. Muy ¿cómo bien. Llegar al centro cultural? Justamente es lo que iba a preguntar. Si usted tiene carro propio, se dirige por la Panamericana Norte, antes del peaje entra a la comuna de San Francisco de Oyacoto, y aproximadamente a 200 metros del peaje, a mano izquierda, ahí encontrará un letrero que dice Apamuxungo. Ingresa y será recibido con los brazos abiertos. Si no tiene carro propio, pero tiene que estar en Apamuxungo porque no se puede perder de este evento, totalmente gratuito y con una programación espectacular, va desde aquí del ejido en el alimentador o Carcelén, el que va hasta Carcelén, de Carcelén coge el alimentador que dice Oyacoto, y a 200 metros de la entrada del peaje, en la primera parada, ahí ve el rótulo y puede quedarse y caminar apenas unos 50 metros y llega al lugar, ¿sí? O si no, también coge, si se encuentra en Calderón, coge el bus que dice Guadalajara, Oyacoto, y de la misma manera llega a la primera parada y a mano izquierda ingresa al centro cultural. Bueno, quedan muy invitados. Entonces, además de ello, estará una banda recibiéndoles con zanqueros y todo lo demás. Bueno, quedan muy invitados entonces para el evento que se dará este 27 de julio en el Centro Cultural Apamuxungo. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, Rubén, Ángela. Esta siempre es su casa, siempre están bienvenidos. Lamentablemente se nos acabaron ya las horas, como vuela el tiempo, y nos tenemos que ir ya al siguiente programa que se viene empezando a las 12 con Laura Ríos. Florilegio Musical Ecuatoriano. Beatriz Fuentes, ojalá se sienta mejor para el día de mañana para acompañarnos, que está mal de la garganta y está perdiendo la voz. Entonces, le deseamos una recuperación rápida. Pero en todo caso, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de la radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Hasta luego.